Andalucía, 5 de la mañana. Noticias. Primer caso de coronavirus en una residencia de mayores después de 2 meses. Es en el geriátrico municipal de Ejido, en Almería, donde se ha detectado un caso en un usuario y otro en un empleado del centro. Todos los mayores han sido aislados. Carlos Juan. Esta situación se ha producido en la residencia Ciudad de Ejido, forzando a la dirección a aislar de forma preventiva a todos los trabajadores y usuarios, de forma que los mayores están realizando de forma individualizada sus actividades en las habitaciones. Los casos, uno de un trabajador y el segundo de un usuario, fueron detectados el 4 de agosto. Desde entonces están realizando pruebas PCR, de modo que solamente han aflorado estos 2 positivos. Las zonas comunes del establecimiento han sido clausuradas y la comunicación de los residentes con familiares y seres queridos se realiza mediante videoconferencia. Y en Granada, un segundo alcalde pide a sus vecinos que se confinen para prevenir los contagios. Después de que lo hiciera el regidor de la Puebla de Don Fadrique, ahora es el de la TAA el que pide a las familias que no salgan de sus domicilios si no es imprescindible. Lo hace después de que se hayan identificado 6 casos positivos. De momento, Andalucía dobla la cifra de hospitalizados por coronavirus en los últimos 10 días. Si el 1 de agosto había 60 personas ingresadas en los hospitales, ahora son 100. En este tiempo, además, se ha pasado de 10 enfermos en la UCI a 24. A estos datos sumamos que Salud ha registrado 278 nuevos contagios en la última jornada. Por otra parte, en la línea de la Concepción, en Cádiz, un juez ordena el ingreso en prisión de un hombre como presunto autor de la muerte de su pareja, hallada sin vida el sábado en unos jardines a los que ambos acudían a dormir. La delegación del Gobierno en Andalucía ha confirmado este martes que se trata de un crimen machista y el ayuntamiento ha convocado para este mediodía una concentración de repulsa. Y un último asunto relacionado con la violencia machista. La Guardia Civil ha detenido al magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Valdés, después de que varios jóvenes alertaran a los agentes de los gritos de su esposa desde la terraza de su vivienda. La mujer posteriormente ha reducido los hechos a una discusión y no ha presentado denuncia, mientras que él ha quedado en libertad provisional sin fianza después de declarar. Y del exterior, en Estados Unidos, el vicepresidente y virtual candidato demócrata a las elecciones presidenciales, Joe Biden, ha anunciado que Kamala Harris será su compañera y aspirante a la vicepresidencia de Estados Unidos. Senadora por California, de padre jamaicano y madre india, se ha convertido en la tercera mujer en la historia y en la primera mujer negra en aspirar a la vicepresidencia. Finalmente, la EMET prevé para hoy cielos despejados, aunque en el extremo oriental de Andalucía sí puede haber algunas nubes y algún chubasco ocasionalmente acompañado de tormentas y barro, sobre todo durante la primera mitad del día, aunque hoy ya sin avisos, después de que este martes en Estepa, en Sevilla y en Córdoba se hayan registrado más de 140 incidencias por las trombas de agua y granizo. En Estepa, la fuerza del agua llegaba a derribar muros y a arrasar coches. Como un tsunami, como el que viene la ola y, a ver, y salvas a quien pueda. Que ya no era granizo, ya era mucha agua, mucha cantidad de agua, rompiendo el muro que tenemos por detrás y rompiendo también la cantidad de agua entrado allí a la vecina, la que la ha liado la criatura allí. Y las temperaturas a esta hora, 19 grados en Olvera, en Cádiz, 25 en Nerja, en Málaga, y 20 en Linares, en Jaén, son las 5 y 3. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Este año hemos sido los primeros. Los primeros en volver para estar contigo, para informarte, para entretenerte. Hemos vuelto con la tarde de Mariló Maldonado y Domi del Postigo con Días de Andalucía. Pepe da Rosa con Gente de Andalucía. Con la noche de Rafa Cremades y el programa del Yuyu. Y habrá más. Hemos sido los primeros y queremos seguir siéndolo. Contigo. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Si te gusta la música, te ofrecemos toda tu música. Somos Canal Sur Radio Música, la nueva radio musical de Canal Sur. Pop, rock, funky, indie, jazz. Canal Sur Radio Música está en nuestra web y en nuestra aplicación. Canal Sur Radio Música, 100% online, 100% a tu alcance, 100% música. Canal Sur Radio Música, toda tu música. La mañana de Andalucía. Con la información más útil y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo, nos ponemos en marcha. El repaso a toda la actualidad, las entrevistas, la crónica que te interesa y el análisis en tertulia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía con Fran López de Paz. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Y Lola Feria, la producción musical, ¿qué tal están? Muy bienvenidos. A partir de ahora compartiendo historias con ustedes. Momentos de nuestras vidas, quizás se puedan ver reflejados en cada una de esas canciones que tenemos por delante. Si nos faltase la música, ¿imaginan? Si faltase, habría muchas más razones para volvernos locos. El sonido que da forma al silencio, invisible pero siempre fiel, sentido, imaginativo. Músicas increíblemente comunicativas, que brotan desde el pasado y que han sabido resistir la prueba del tiempo perfectamente. Vamos con El Ojo en el Cielo y Alan Parsons Project. Alguien que demostró desde su infancia una habilidad especial por la música, dominando desde que era pequeño el piano, la guitarra, también la flauta. Como ingeniero de sonido trabajó con los Beatles y produjo el mayor éxito de Al Stewart, A Year of the Cat, el año del gato. Alan Parsons se unía a Eric Woolfson en 1975 para poner voz precisamente a este proyecto. Grabaron discos a lo largo de su carrera que podríamos denominar como temáticos. El caso de Pirámide, dedicado a la cultura del antiguo Egipto, Tales of Mystery and Imagination, en memoria de Edgar Allan Poe, o Yo's Robot, en recuerdo de la obra de Isaac Asimov, el que ha sido su tema más radiado y vendido, este Ojo en el Cielo. Before, and I ain't gonna take any Buen comienzo, pero vamos a ir mejorando, si nos es posible. Eve of Destruction, con Barry McGuire, y un sencillo que aparecía en el año 1965. Una canción que contaba los males que asolaban la Tierra en ese momento, como la segregación, la amenaza nuclear y la guerra del Vietnam. Se titulaba Eve of Destruction, Víspera de la Destrucción, y estaba firmada por un joven de 19 años entonces, P.F. Sloan. Barry McGuire fue el encargado de cantarla, vendió 6 millones de discos y llegó al número uno de las listas norteamericanas, a pesar de la polémica que levantó y el boicot de varias emisoras de radio que lo tachaban de antiamericano. Exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save. We're the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me. Sitting here just contemplating. I can't twist the truth. It knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation. And marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating, this whole crazy world is just too frustrating. And you tell me. China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace and tell me. De América, vuelta a Europa. Vamos con la música de Black y su Wonderful Life. Historias de la música, con Juan Antonio Jurado. 1985 fue un año especialmente melancólico para el cantante Black, llamado realmente Colin Berkombi, causando que este escribiese una canción clave, irónicamente titulada como Wonderful, Vida Maravillosa, Wonderful Life. Canción de ese año lanzada por Ugly Man Records de manera independiente, alcanzando la 72ª posición de las listas británicas de mayor éxito, una posición bastante discreta. La canción llamó la atención de la discográfica AM Records, la firmó con Black y la carrera del artista despegó definitivamente. El disco del mismo nombre, sacado en el 87, cosechó un gran éxito comercial entre los críticos musicales. Un tema que ha sido recuperado, ha sido versionado por muchos artistas. Por ejemplo, con Lara Fabian, Ace of Base, Tina Cousins, Rosa López incluso, Kathy Melua o el mismo Zucchero. Wonderful Life, Black desde el Reino Unido. Otro grupo sencillamente perfecto, dedicado al único que yo he amado, Dedicated to the One I Love, música la de Mamas and the Papas, que vuelve a la radio. Historias de la música, con Juan Antonio Jurado. Deliver fue el tercer disco de estudio para ellos, Mamas and the Papas, grabado en 1966 y publicado al año siguiente. Segundo puesto en la lista Billboard de música pop de esa temporada. Tres sencillos estuvieron en la lista, precisamente uno de ellos, el que recuperamos ahora. Me siento como nuevo, me siento flamante. Y todo por tu causa. You make me feel brand new con Stylistics. Historias de la música con Juan Antonio Jurado. Banda de Filadelfia. Nacían en 1968. Dentro del formato de grupo vocal y su música de estilo soul romántica, destacaban con esos coloridos falsetes del vocalista Russell Tompkins en buena parte de sus grabaciones. You Make Me Feel Brand New es sin duda una de las canciones más románticas de los años 70. Balada compuesta por la letrista Linda Creed y el productor, arreglista también Tom Bell, en el año 73. Nació como single al año siguiente y se convertía en uno de los grandes éxitos, en uno de los más importantes de Stylistics, de esta banda de Filadelfia, como decimos. Precious love. held my life within your hands, created everything I am, taught me how to live again. E hijo, Cat Stevens, la próxima estrella. Historias de la música, con Juan Antonio Jurado. Canción de 1970, del disco Tea for the Tillerman, que evoca melancolía y el adiós que un padre siempre da a su hijo cuando éste abandona el nido. Bueno, cuando solían hacerlo. Cuenta una historia ficticia, creada por Cat Stevens, de una familia de Rusia en la que su hijo quiere unirse a la revolución rusa, pero su padre le pide que se quede en casa trabajando con él en la granja. A lo largo de toda la interpretación se desarrolla un diálogo entre las distintas personas involucradas en esta triste pero inevitable situación. Father and Son, padre e hijo. Cat Stevens.

And she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for their feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't. Está claro que Nina Simone es una de nuestras intérpretes favoritas. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. My Baby Just Cares For Me, al recuerdo viejo éxito de 1930. La canción fue elaborada por Walter Donaldson, con letra de Gus Kahn, para una producción cinematográfica, para la película Whoopi en aquel año. El caso es que la película estaba basada en un musical previo del mismo nombre, del año 1928. 30 años después, Nina Simone lo incluye en su primer disco Little Girl Blue, una canción que se convertiría en éxito rápidamente. Y años después, de nuevo en las listas, al ser utilizada en un anuncio de Chanel número 5. Corría entonces el año 1987. My Baby Just Cares For Me, Nina Simone. he cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace's smile, something he can't see, is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for, Sexual Healing, lo próximo, con Marvin Gaye. Es una canción del cantante y músico estadounidense que fue lanzada como sencillo en septiembre del 82 y que está incluida en el disco Midnight Love, Amor de Medianoche, un último trabajo discográfico que publicó el músico en vida. Fue asesinado por su padre con un revólver que Marvin Gaye además le había regalado. Las cosas que suceden. Fue escrita por él mismo junto a Odile Brown y David Reith, este último incluido en los créditos tras ganar una demanda por derechos de autor tras la muerte de Gaye. Fue su primer sencillo desde su salida en la compañía discográfica Motown, con un estilo inconfundible y un buen aspecto en toda la elaboración y desarrollo de una canción inmortal. Sexual Healing al recuerdo. Señores, queridos amigos, nos subimos al tren inmediatamente. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Concretamente a bordo del Marrakech Express, escrito y compuesto por Graham Nash durante los últimos años que estuvo como miembro de la banda de rock inglesa The Hollies. Lo que ocurre es que a la banda no le gustó mucho la canción porque la veían que era escasamente comercial. Pero eso sí, entró un hogar en los corazones de los músicos de su nuevo grupo, Crosby, Stills, Nash & Young. Nash encontró la inspiración durante unas vacaciones marroquíes que tomó en el año 1966. Nash viajó en tren desde Casablanca a Marrakech en primera clase, eso sí, rodeado de personas que no le parecían interesantes. Así lo describió. Todas eran mujeres con cabello azul, así que dejó su asiento para explorar los otros vagones del tren y quedó fascinado por lo que vio. La canción menciona patos, cerdos, gallinas, todo lo que vio en el tren y recordó el viaje comentando: es literalmente la canción tal y como es, tal y como vi las cosas, tal y como lo que me pasó allí. Appears to be enseguida uno de los músicos más elegantes, Michael Bublé, con su Can Dance With Me. Historias de la música, Juan Antonio Jurado. Ven y baila conmigo, una canción popular, estándar de jazz, que se escribió hace años, en 1959. Canción principal de un disco de Sinatra que se llamó exactamente igual. Can Dance With Me hace referencia a una de las nueve musas griegas y a la diosa de la danza y el coro. Está incluido en el octavo disco de estudio de este cantante y compositor canadiense, Michael Bublé. Cutes, put on your dancing boots and come dance with me. Come dance with me, what an evening for some terpsichore. Pretty face, I know a swinging place. Come on, dance with me. Romance with me on a crowded floor. And while the rhythm swings, what lovely things we'll be saying. And what is dancing but making love set to music playing. When the band begins to leave the stand and folks start to roam, as we wing home, cheek to cheek we'll be. So come on, come on, come on, come on and dance with me. Hey there, sweet, throw on those Latin cleats and come dance with me. Oh, what I mean is come on and my legs. A-cha-cha-cha, leave a split and do the bongo bit. Come on, dance with me. Oh, romance with me. Ooh la la la la. I don't care what it has, cause that jawbone jazz makes me move it. And they charade when the band starts to groove it. They prove it. Come on by, cause we're all set to fly. And I'll let you lead. If that's agreed, you know where I'll be. So come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come and dance with me.